Te propongo un trato. No vamos a hablar de futuro. Y si quieres, tampoco vamos a hablar de pasado. Hablemos mejor del presente. Él te espera cada noche en Onda 10, Patrick de Frutos. De un presente maravilloso que tenemos por delante, que podemos compartir juntos, que podemos vivirlo, que podemos disfrutarlo.